En la calle que hay miradas de rencor, puños alzados en vez de amor. Gente que olvida que bajo la piel todos llevamos el mismo papel. Somos hijos del mismo sol y mar. Compartimos la tierra, el pan y el hogar. Pero el orgullo nos hace olvidar que al final todos vamos al mismo lugar. Al mismo lugar.